justamente con bajo el nombre Juntos por Entre Ríos, esta alianza electoral, que la verdad que se hicieron anuncios fuertes, porque obviamente ya conocemos la UCR, el GEN, el MSE, pero también vino al lado de la gente de Recrear, el MID, el UNO, se fueron sumando a esta alianza. La verdad que me imagino que un trabajo arduo. Hablamos del señor Eduardo Caminal, que lo tenemos en comunicación. Eduardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, buenos días. Buenos días para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, bien, Eduardo. Y siempre es un placer charlar con vos y agradecerte, Eduardo, siempre la predisposición. Che, anuncio importante, Eduardo, en el día de ayer. Bueno, se venía trabajando fuerte en esta alianza, pero ayer se pudo dar el anuncio porque eran las fechas. Correcto, sí, ayer, hoy a las 9 de la mañana, creo que es el plazo formal que te da la justicia para presentar los frentes electorales. Uh-huh. Y sí, o sea, el frente se conformó con los partidos que ya veníamos integrando en el 2015-2017, uh-huh, y sumamos distintas adhesiones de otras fuerzas políticas, vos lo estabas diciendo recién, al Recrear, uh-huh, con un fuerte apoyo del mismo Ricardo López Murphy, ¿no? Uh-huh. O sea, y también participa la UCD, con menos estructura en la provincia, pero también con un gesto de sumarse a esta alternativa que estamos planteando en la provincia. El Partido UNE, que nuclea varios sectores de pastores evangélicos, uh-huh, uh-huh, a un sector de justicialismo, el MIT, no, todos partidos que van en formación en la provincia y que tienen sus nichos de seguidores y tienen algunos discursos claros en esto que nos van a ayudar a reforzar un poco nuestro mensaje, uh-huh, y además a ir conformando las mesas de acción política que hay que hacer para llegar a los puntos de equilibrio, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que estamos planteando, al margen de que esta es una elección legislativa, que entendemos lo que se juega, de que defendemos tres legisladores nacionales, de que sabemos que estamos a como dice Mario Negri, a siete legisladores de que el oficialismo tenga mayoría en ambas cámaras y a partir de ahí pueda avanzar en todas esas reformas que plantean mediáticamente. Así, uh-huh, que sabemos lo importante de esta elección, pero también estamos pensando en como somos optimistas de ganar esta elección, estamos pensando en un proyecto de poder para el 2023 en la, ¿sabes?, provincia, y bueno, por eso hicimos todo el esfuerzo para que la mayor cantidad de partidos políticos puedan adherir al espacio que ya venimos consolidando del 2015, ¿no? Uh-huh. Así que sí, satisfecho, pasamos el primer paso. Eduardo, una pata social, una pata peronista o justicialista, si querés llamar, son datos también importantes, ¿o no? Sí, por supuesto, uh-huh, por supuesto. Ten en cuenta que por ahí el Partido UNE, un partido que por ahí como nombre no tiene un reconocimiento en la provincia, pero todos sabemos lo que se trabaja socialmente en las, uh-huh, en las iglesias evangélicas, ¿no? Donde podemos reforzar mucho nuestro mensaje y además que nos enseñen también a poder observar mejor las realidades. Uh-huh, uh-huh. Así, sí, es importante. Seguro. Eduardo, obviamente que también se tiene que empezar a trabajar y pensar porque se acortan los plazos para que son los nombres propios. Obviamente que hay uno asegurado que es el del Rogelio Frigerio, fuerte en la provincia. ¿Cómo estás viendo todo eso? Porque ahora también se vienen esas negociaciones, ¿o no? Sí, por supuesto, de las cuales ya se vienen dando hace un tiempo ya, ¿no? Y obviamente que lo que hemos sido claro en ahora Juntos por Entre Ríos es que va a haber libertad para que el que quiera presentar una lista y competir en una elección paso, no va a haber ningún impedimento mientras cumplan los requisitos que pide el Tribunal Electoral. Por supuesto que yo en lo personal ya hace un tiempo ya me he manifestado, independientemente de que trabajo en el ámbito institucional del partido, he manifestado mi apoyo y voy a trabajar para la candidatura de Frigerio, uh-huh, por varios motivos. Primero porque creo que es el mejor candidato, segundo porque creo que es donde nosotros podemos ir creciendo de cara al 23, porque además entendemos la experiencia que tiene, bueno, lo que ya la gente lo va conociendo y se va dando cuenta del gran cuadro político que tenemos en la provincia, ¿no? Uh-huh. Así que, y bueno, esa lista, por supuesto, estoy ayudando a poder destrabarla y a poder que la integren los mejores nombres que tengamos en la provincia y que sea lo más representativa posible. Uh-huh, uh-huh. Cuando también, bueno, está Pedro Galimberti, ¿no? Uh-huh. El intendente de Chajarí, que ha empezado a construir un espacio dentro del radicalismo, que manifiesta su vocación de competir y es legítimo, así que, pero igual habrá que esperar, ¿no? Uh-huh. Habrá que esperar una semana más a ver cómo se desata todo esto. Perfecto. Eduardo, teniendo en cuenta esto, ¿empiezan a hablar de lo que va a ser el lineamiento de una campaña o van a esperar cerrar los nombres propios para empezar? Si bien vos ya nos has adelantado, el mismo Frigerio ya ha adelantado cuáles serían los lineamientos, ¿la idea es trabajarlo en conjunto? Mirá, ya un poco se viene trabajando en la estructura del mensaje que queremos darle a los entrerrianos y en qué se puede ir trabajando de cara a los próximos años. Y además con mucha contundencia plantear con claridad que tenemos un proyecto ambicioso que poder gobernar esta provincia después de muchísimos años que lo gobierna el justicialismo, ¿no? Así que nos vamos a basar en eso y defendiendo un poco también... los intereses más básicos que tiene una república, ¿no? La defensa de la propiedad privada, de que se pueda haber independencia de poderes, bueno, todos estos discursos que por ahí vemos a los dirigentes políticos en los medios nacionales, porque en definitiva va a ser una campaña que va a estar un poco orientada por un mensaje único en toda la Argentina, ¿no? Obviamente que le vamos a dar la impronta local y le vamos a hablar al entrerriano, porque sabemos que el entrerriano tiene una idiosincrasia probablemente distinta a otras provincias, así que nada, lo estamos terminando de pulir cuál va a ser el mensaje por donde trabajaremos. Eduardo, te pregunto teniendo en cuenta que a veces las internas se ponen más duras que lo que es una contienda electoral entre dos espacios políticos. ¿Cómo estás viendo eso, teniendo en cuenta que a veces a la figura de Frigerio, como vos dijiste, que es la que anunció que quería ser candidato y proyectar al 2023, muchas veces van por el lado de que no tiene territorialidad acá, que hace campaña? ¿Cómo lo estás manejando a eso, Eduardo? Mira, ahí veo dos cosas. Una, Frigerio recorre la provincia del 2011 y la conoce. Y si es el candidato más instalado que tiene Juntos por Entre Ríos, es producto de que ha estado en toda la localidad y tiene vínculo permanente y cotidiano con la dirigencia política y con los entrerrianos. Con lo cual, me parece que es un tema menor esa discusión. Lo que sí... El otro tema, que es que una interna en un mismo espacio no se transforme en sangrienta ahí o está. Que haya chicanas o golpes bajos, por supuesto que en eso venimos trabajando, yo del rol institucional que me toca, con el presidente de la UCR principalmente, venimos conversando para delimitar una cancha, para de alguna manera encuadrarnos en un esquema donde entendamos todos que nuestro rival... Es el oficialismo provincial y va a ser el 14 de noviembre la pelea más fuerte que tenemos que dar. Así que estamos trabajando en que la interna sea con la mayor transparencia posible y que no haya golpes bajos, ese tipo de cuestiones. Y creo que lo vamos a lograr porque estamos en ese camino. Perfecto. Eduardo, obviamente que me gustaría un día que te vengas en vivo para hablar también de la situación del país, de las cuestiones que a veces son lindas charlarla en vivo. Pero la verdad que anuncio importante, teniendo en cuenta para explicarlo al oyente, ustedes estarían renovando tres candidatos que terminaría su mandato y obviamente quieren mantener eso o ampliarlo, me imagino. Sí, por supuesto. Tres candidatos que son los que nosotros defendemos. Habría que ganar la elección, cosa a la cual vamos a trabajar y aspiramos a que eso suceda. Y para llevar cuatro hay que ganar con una diferencia muy abultada. Pero nada, uno tiene que jugar a ganar por la mayor diferencia que se pueda. Así que en esa línea vamos a trabajar. Eduardo, ¿has tenido conversaciones con Frigerio en este caso, teniendo en cuenta que ayer se dio este anuncio? Si bien vos lo dijiste, claro, se viene trabajando hace bastante, pero me imagino que fue una noticia tomada como muy buena, me imagino, por sí, la figura. Sí, por supuesto, ¿no? Con Frigerio somos parte del equipo que estamos acompañando acá en la provincia, así que sí, hablo permanentemente. Por supuesto que Frigerio colaboró y mucho en que este frente se pueda constituir de esa manera y que haya terminado en buen puerto. Así que, y también está la posibilidad de en este trayecto seguir ampliando el frente, ¿no? Independientemente de que no aparezcan hoy en este acto formal, pero sí con esa vocación de que todos aquellos dirigentes o agrupaciones políticas que de alguna manera coincidan con nuestros valores y estén viendo que esta provincia necesita un cambio de timón urgente, Por supuesto que vamos a seguir conversando y haciendo el esfuerzo para transitar juntos este camino. Perfecto. Eduardo, como siempre, agradecerte la predisposición. Bueno, mantenernos al tanto de cuando se vayan definiendo los nombres, así tenemos una charla nuevamente y a ver si te podés venir en vivo. Sabemos que estás muy ocupado, pero para profundizar algunos temas. Dale, te agradezco, Pablo. Te mando un fuerte abrazo. Ahí está, un fuerte abrazo y estamos Saludos, en contacto. Gracias, muy amable. Chau, ahí chau, está, chau. Qué linda.